Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget. But between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Now I know that I'm not all that you got. I guess that I just thought maybe we could find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise a towel. Cause I found someone to carry me home tonight. We are young. So pues ha llegado el momento en La Radiografía de hablar de una obra que va a representarse este próximo sábado en el Teatro Municipal Concha Espina de Torrelavega. El musical El Jorobado, a beneficio de la Asociación Cántabra contra el Parkinson. Y tenemos aquí a una de las integrantes del elenco y al director de la obra, Silvia y Orlando. Muy buenas tardes a los dos. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, además son conocidos de esta casa porque ya han estado más veces y además repetís también sobre las tablas porque no es la primera vez que la Asociación de Padres, bueno, pues pone en escena una obra. El Jorobado es la primera vez. Sí, la primera. Bien. La primera, pero ya habéis realizado La Bella y la Bestia, me parece. La Cenicienta, Aladdin. Peter Pan, Blancanieves, pues, Mundo de los Sueños... Pues ya tenéis ya un bagaje ahí ya para llenar un currículum, ¿eh? Tenemos un tren, tenemos. Bueno, pues como decía, esta es una obra a beneficio de la Asociación Cántabra contra el Parkinson que tendrá lugar este sábado 11 de mayo a las 6 de la tarde en el Concha Espina de Torrelavega. Todo ello organizado por Orlando Peláez, que es el director, y luego miembros de la Asociación de Padres del Colegio de la Paz, también de aquí de Torrelavega. Así que, chicos, ¿cuántos meses lleváis ensayando? ¿O ya habéis perdido la cuenta? No, bueno, es que, a ver... Empieza todo escribiendo el guión, preparando las cosas. Eso te lleva un mes más o menos. Y luego empiezan los ensayos. Entonces, contando con eso, 3 meses. ¿3 meses? Sí. Y a día de hoy seguís ensayando porque hasta no, claro. El mismo día de la función esto es un no parar. Y más nos vale. Sí, porque creo que el director, Silvia, es un poco... poco... Lo que se dice por fuera, Patri, no se repite en antena, ¿eh? No, pero eso también le da a él un aura así de... Sí, sí, sí. Sí. Orlando es estricto. Muy estricto, pero luego es que... Pero no puede con nosotras tampoco, ¿eh? Es que date cuenta que somos unas cuantas la ahí. Mayoría mujeres y somos peor que los críos, las madres. Entonces se desespera mucho con nosotras. Y... Pero aquí está. Sobre todo porque no callamos. Pero lo tengo fácil, cojo la bolsa siempre y me voy. Sí. Y al cabo de un rato vuelves y ya se han sí, calmado claro, los... Pero es lo malo, que saben que vuelvo. Bueno, pero el resultado de esa disciplina se va a ver este sábado en un espectáculo que además creo que está hecho, por lo que he oído, está hecho de cine. Los papeles. Vamos a hablar primero de los papeles, vale. Los personajes que van a intervenir, más o menos. Y ya luego, si queréis, nos metemos un poco en cómo habéis realizado vestuario, decorados y todo esto. Bueno, los papeles. El jorobado es Orlando. Bueno, sí, aquí presente. Así que no solo te pones a dirigir, sino que tienes... que interpretar uno de los papeles principales. Sí, me han dejado ser el prota, porque como yo tengo tanto cariño a esta obra, es como que también me han dicho, bueno, vale, de acuerdo, sé tú. O sea, me han dejado, ¿eh? Bueno, has podido... A mí es que me hacía mucha ilusión hacer el jorobado, no sé, me parece tan tierno el personaje. ¿Es la primera vez que lo representas? Sí. Ajá. Me parece un personaje tan tierno, tan para llevar solo a casa y decir, venga, quédate con nosotros. Y luego las canciones que canta son tan bonitas que era como decir, ¿quién se puede resistir a eso? Y en este punto te han así dejado. Así que decía, por favor, que me digan que sí, que me digan que sí. Y me dijeron que sí. Bueno, entonces has podido tú con ellas. Entonces, no, en este sí, punto. Estoy contento por eso, ¿eh? Pero... Y luego aquí delante tenemos pues a Víctor o a Hugo, que mira que no lo sé. Hugo. A Hugo, o sea una de las gárgolas. Ah, amiga. Ajá. O sea que, Silvia, te veo esquilada por ahí arriba en los decorados. Pues sí. Sí. Sí. Literal. Literal, porque el decorado que han construido, que han fabricado, que es impresionante. Que tenemos un buen equipo técnico detrás también que nos apoya. Papás, amigos de papás. Tiramos siempre de gente conocida, que gracias a Dios tenemos muy buenos amigos. Y entonces, todo lo que les pedimos lo hacen... más y mejor. Pues eso es muy importante, porque hay que recalcar que eso parte de la buena voluntad de cada uno y del trabajo que aporta cada uno. Yo voy a decir, mira, quiero contar una cosa, ya se lo he dicho a ellos, porque me parecía justo decírselo, y es muy, muy cierta, que no es por nada. Yo he trabajado, tú sabes, Silvia, en el Casino de Mallorca, que es un casino estilo Las Vegas, con un espectáculo... Pues no quiero, vamos, ni contar, 50 bailarines, un vestuario, decorados y tal. Bueno, pues los decorados que ha hecho esta gente, la forma que tiene de trabajar, es exactamente igual y comparable a la que yo tenía con la gente del casino. Porque no solamente es que sea gente que construye, no, es que son creativos además. Y tienen gusto haciéndolo. Y eso se nota en un decorado. Claro. Y la gente lo va a notar cuando lo vea. Porque la construcción que han hecho de madera sobre el campanario, y, ¿es cierto o no? Es verdad. Sí, sí. La hoguera donde queman a Esmeralda, todas bueno, estas la hoguera cosas... te he de decir que no salía la hoguera. Pero aquí, sí, bueno. Que todo lo que pide, no sabemos decirle que no. El miércoles a las 9 de la noche le dijo a Nani, que es un artífice de que todo eso salga también, ¿no podríamos tener una hoguera? Con troncos. Y Nani... Y fuego, y humo. No dijo nada. ¿Fuego de verdad? No. No. Pero bueno, va a dar sí. la sensación bueno, de da la sí. que es de verdad. Y Nani no dijo que no, tampoco dijo que sí, y ayer se presentó con la hoguera. Así que estuvo dándole vueltas ahí. Bueno, vamos me lo a hacen ver. Todo. Qué maravilla. Eso es la maravilla de un director, ¿sabes? Cuando va a las óperas es su sueño decir, necesito esto. Lo bueno, tienes. Pues aquí lo tengo. Pero la producción ya está diciendo no pidas más que no hay dinero. Sí, eso también es verdad. Todo tiene porque todo, también hay que decirlo que nos autofinanciamos. Sí, bueno, sí, a ver, por ejemplo, a la OIT le hemos llorado. A la OIT le hemos pedido... A esta casa en la que estamos. Camisetas y le hemos pedido cosas que la OIT ha dicho que nos sí. lo ha dado. Ha cumplido. A Santi, este hombre que es carpintero y que trabaja en la carpintería, se le pidió y nos lo ha hecho. Gente que deja de trabajar o que nos ayuda en todo, que tampoco tenían por qué estar, también vienen y lo hacen. Nieves, que además de actuar, cose, Campanita, que nos está cosiendo los trajes a precio de saldo, de regalo casi. De, sí. O sea, que es gente que ya forma parte de la plantilla, con lo cual no les podemos dejar atrás a ninguno. No sé si se me olvida hablando a alguno, porque es que no me gustaría nada que me fallara la memoria en nada. O sea, quiero decirte que es bueno, que... Bueno, quien nos imprime los decorados de la catedral, que también nos ha hecho un precio especial porque sabía para qué era. Pues ¿quién es? ¿Quién es? Porque... bueno, es Víctor del Bar Metropol de Santander, que tiene también una empresa de impresión sobre tela. Y bueno, pues le contamos, le explicamos y nos lo ha hecho a mitad de precio que en Madrid. Pues es de recibo decirlo. Primero porque preferimos que se lo lleve la gente de aquí, evidentemente. El AMPA, que también participa en lo que nos cuesta dinero, también nos ayuda. El colegio, que nos brinda el salón de actos para poder ensayar sin ninguna pega, y es como si fuera nuestra casa, que de hecho así lo sentimos. Sonia Sánchez, que también colabora en dejarnos la escuela para ensayar. Para ensayar. O sea, son muchas horas ensayando en un estudio y... Claro. Quiero decirte que es que la gente desinteresadamente por el Parkinson y por nosotros. O sea, quiero decirte que es que no podemos... Es un montaje solidario. Todas las veces. Nosotros ponemos dinero para empezar el montaje. Como... A ver, si es que somos una cuadrilla de locos realmente, porque lo que hacemos, las horas que metemos, todo, que es que la gente cuando va a ver una obra de teatro eso no lo ve, nosotros lo estamos viviendo día a día, porque vemos el trabajo que nos lleva, el no parar, pelear con unos, pelear con otros, conseguir cosas, pues así andamos y todo... De esa manera, solidaria, o sea, quiero decirte que... Así que este próximo sábado la gente que se acerque al Teatro Municipal Concha Espina... Va a pagar una entrada y no solo va a ser a beneficio, obviamente el tema monetario es a beneficio de la Asociación Cántabra contra el Parkinson, pero es que va a disfrutar, por lo que me estáis contando, de un mega espectáculo. Yo creo que se lo van a pasar Un súper espectáculo, porque si partimos de esos decorados maravillosos, espero que tengáis un buen arnés para la seguridad de Silvia y de las demás gárgolas si se tienen que subir por ahí arriba. Sí, ¿no? se suben. Sí, bueno, sí, espero, sí. No necesitamos. Sí, bueno, se suben, o por se lo suben. Menos una colchoneta. Sí. Sí. Yo creo que no sé si alguno de los personajes al final podrá salir a saludar. Sí. Todo dependerá del equipo técnico que esté hábil cuando tiene que estar. Sí. Ese despliegue de vestuario que me comentáis también. Esos maquillajes, esas caracterizaciones. La verdad que se está cuidando mucho eso también. Y lo que te comentaba antes fuera antena y tal, es la primera vez que vamos... a cantar tantas canciones en directo. Es verdad que me lo has comentado, que incluso ha habido gente que se ha sorprendido a sí misma, ¿no?, con su capacidad vocal. Sí, sí, no, y gente de la compañía que no se esperaba que nadie cantara. O sea, es que hay mucho potencial. ¡Qué maravilla! La verdad que hay mucho potencial. Lo Qué que maravilla. Pasa es que, pues eso... Pero es que realmente que más... nosotros, es lo que estabas hablando antes de la gente que lo va a ver... la verdad es que casi todas las obras acabamos llorando, yo sobremanera, que soy súper llorona, pero no sabes, no ves la realidad, porque tú lo estás haciendo, es algo que haces, porque lo has ensayado, lo estás haciendo y lo haces, sí, estás y muy que la gente desde abajo te esté diciendo, joder, qué bonito, tú desde dentro no percibes eso, o sea, tú estás haciendo algo que intentas hacerlo lo mejor que puedes, ¿sabes? Y te han enseñado a hacerlo, pero realmente tú el final no le ves hasta que no te lo graban y por desgracia, es una de las cosas que también tenemos, es que no tenemos una buena grabación nunca. Oh. Pero esta vez ¿Nunca? Sí. ¿Ah, sí, también? Esta vez sí. Bueno. Nunca tenemos una buena grabación de decir... Esta vez vamos a tener grabación y en HD. Bueno, pues es verdad. Esta va a ser la obra de las obras. Y vamos a tener making of en HD. A ver si es verdad. Sí, esto es un lujo. Bueno, volviendo a los personajes, hemos hablado del jorobado, de Silvia, que va a ser una gárgola. Hugo, conmigo están Mercedes y Nieves, que son Víctor y Laverne. Está Sonia haciendo de Phoebus. De Phoebus. Phoebus. Verónica. Verónica, que hace de Esmeralda. Tomás, que es el único chico que Frodo. Queda, bueno, aparte de Orlando, el único papá que nos queda vivo en la compañía. Que hace del malvado vemos, Frollo. O sea, al público que hace de Frollo. Luego está, Dayana, Susi, Marimar... Son muchos. Sí, bueno, pero vamos a intentar decirlos todos. Venga, dale. Vale. Isabel, que hace de Coplín. Ah, de Coplín, un papelazo. Un papelazo, además. Inma, Gema. Ana. Ana. Esta vez contamos con la ayuda, porque no nos daba tiempo, de niños de Orlando, de los que bailan con Orlando en la escuela. Ana, Pedro, David, Paula y Cristina. Y Cristina, que son de los mayores de también los de ballet pobres, clásico. También los pobres, que lo hacen por su profesor, que quede claro. Sí, qué maravilla. Sí. Porque bueno, si les dice tírate, se tiran los pobres. Sacrificando fines de semana, que están sacrificando para ensayar y todo. No sé si se me olvida alguna, chicas, perdonarme. Bueno, Gema y Carmen, que están ayudando en todo el decorado, el atrezo, y el atrezo. Todo lo que es atrezo. Mauri, que estará con Eloy, con Fernando y con José, con luces y música. Eloy, Nani, por detrás, con lo que se nos olvide. Más técnicos. Sí, por ahí todo el... La verdad es que parecemos poquitos, pero realmente somos muchos. Como una compañía profesional, muchos, casi. Muchos, muchos. No, porque se han unido mucha gente que además lo hacen bien. Bien. Bueno, hay que comentar que las entradas ya están a la venta. Consuelo, se me olvidaba. Consuelo también, que sí. No se han olvidado de ti. Sí. Las entradas ya están a la venta al módico precio de 8 euros. Bueno, pues a través de los cajeros de Caja Cantabria, me parece, ¿no? Exacto. En entrar vamos ya... a decir que hasta ahora había problemas, pero ahora mismo acabo de imprimir yo, con lo cual ya se pueden imprimir bien, porque con el tema de... ¿Han cambiado? De Caja Cantabria, tema informático, ha habido un momento que no se podían imprimir las entradas, pero sí. Perfecto. Hoy confirmo que se pueden imprimir. Bueno, pues hoy es lunes, esto es el sábado, así que hay tiempo de comprar las entradas. Sí, pero no hay muchas entradas. Qué bien. Eso. Gracias a Dios. Eso es muy buena señal, así que... Es un aviso para que... Hay que ir terminándolas. Sí, para que de esta entrevista saltéis al ordenador. Exactamente. Y vayáis a internet a comprarlas. O que se vayan al cajero más cercano y taca, taca, taca, taca. Rápidamente. Porque van se van a apoyar con ellas. La gente va a apoyar muchas cosas, no solamente la asociación de Parkinson. También van a apoyar que nuestra moral. Que pasen cosas en Torrelavega. Van a tener un rato maravilloso, porque van a pasar una hora que va a pasar rapidísimo, además. Va a pasar muy rápido. Si pasa rápido es porque lo has disfrutado. Eso espero. Que sí, te lo digo yo. Que intenten darse un salto. Es sábado por la tarde y van a... prontitos, a las seis, que no te quita de nada. Que luego sales y anda que no te queda fin de semana, claro, por delante, eso. Y noche de sábado para sales disfrutar. Sales a las 7 de la tarde. Qué y... maravilla. Y has tenido día de musical y, no sé, has disfrutado de un buen espectáculo, de unos actores súper preparados, porque me consta, porque, vamos, ya sé yo que... Sufridores. Exactamente, Orlando es cañero, pero es por el bien de la compañía y de la obra y de, bueno, pues eso, de una historia muy bonita y de... Bueno, pues poner un granito de arena para la lucha contra el Parkinson a través de la asociación de aquí, de Cantabria. Bueno, pues no me queda más que desearos mucha M. ¿Eh? Pues sabes que no te podemos decir qué hay que decir. Exactamente. De nada. Pero nos entendemos. Exactamente. Y que todo vaya muy, pero que muy bien. Que sea un éxito y que se repita. Muchísimas gracias, eso esperamos, ¿verdad? Sí. Muy bien, Silvia, Orlando. Gracias, Patri. Hasta ahora.